Bueno, otro que es conspicuo es Nacho Perotti, amigo de la casa y alma mater, alma pater, porque es un varoncito, de es Plasma. Verdad. Plasma, lugar que desde un rincón remoto de esta ciudad de Buenos Aires está cumpliendo 10 años ya de presencia en el circuito. Un lugar que no solo es un lugar donde hemos pasado en larguísimas noches bebiendo y escuchando música, también funciona como estudio de grabación, sala de ensayo. Es como un proyecto integral. Sí. Eso es Sitio Plasma, pero qué mejor para contarnos que él. Hola Nacho, ¿cómo andás? Nicolás, te saluda. ¿Cómo andás? Tanto hola, tiempo. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Cuándo nos vimos? ¿Hace un par de días? El jueves a la noche. ¿Cómo estás, Nacho? Acá Juan Manuel también. Bien, todo bien. ¿Cómo va eso? Muy bien, contentos con este aniversario. La verdad que nosotros también. ¿Cómo pasó que cumplen 10 años? No lo sé todavía. Porque... Es mucho tiempo. No sé si esperábamos cuando empezamos a llegar a 10 años, de verdad. Me imagino que habrán sufrido problemas con la municipalidad, problemas de todo tipo, financieros, todo, y sobrevivieron. De todo tipo, sí. Principalmente la época de la Cromañón fue muy brava, digamos. Uh-huh. Pero bueno, ahí fue donde más le tuvimos que poner garra y fueron también buenos años a nivel artístico. O sea, pasaron otras cosas, se tuvo que transformar todo, quizás en toda la ciudad, ¿no? Pues, no, se fue transformando la movida en otra cosa, quizás se adaptó, pero se siguieron haciendo cosas en distintos lados y en Plasma también, digamos. Si nos retrotraemos 10 años, estamos en el 2002, en un momento donde no había no future, para ponerlo en términos del punk, ¿no? ¿Cómo es que en esa época tan distinta a esta y con una visión tan distinta se les ocurre arrancar con un emprendimiento como este? Cuando parecía en esa época que arrancar con cualquier tipo de emprendimiento en la Argentina estaba destinado al fracaso. Sí, qué sé yo, en realidad data de más años todavía, porque esto de los 15 años que está este espacio ahí que... Uh-huh. Que nos juntábamos los pibes de la secundaria. Contá entonces desde el principio, contá cómo surge, ¿Cómo llegás a ese local ahí en la calle Piedras. Era un espacio que tenía, digamos, al pedo mi viejo, entonces, la parte de arriba, ¿no? Sí. Entonces lo empecé a usar con mis compañeros de la secundaria, nos juntábamos, nos rateábamos y nos íbamos a ensayar ahí. Y a ahora le dicen ensayar. Ensayar, eso. Entonces se fue transformando así, después empezamos a hacer fiestas así privadas, o sea, cumpleaños, cosas así, hasta que en un momento se decidió hacer el lugar, se transformó en otra cosa, ¿no? Es así, era un antro de verdad, en ese momento, ¿no? Y después, bueno, sí, hicimos el Plasma, que fue en el 2002 recién. ¿El nombre cómo surge? La verdad, de Plasmar, digamos, de Plasmar, viene de ahí. Ah, mira. Pero surge de un porro. Digamos. Absolutamente. Básicamente. Está muy bien. Y después todo lo que es abajo, Plasmita y las salas y todo eso, lo fueron sumando después, más tarde. Claro, dos años después, en un momento, cuando empezamos el 2002, paramos un año y pico porque no funcionaban las cosas. Bueno, yo me puse a estudiar gestión cultural y a pensar un poco desde otro lado cómo hacerlo. Yo tenía 18 años cuando empezamos, a los 20 reabrimos con el estudio. Y bueno, ya con una idea más clara de lo que queríamos hacer, digamos. Se podía decir que en el 2004 empezó, digamos, como... Justo la parte cuando... Plasma, claro, un mes antes de Cromañón. Un mes antes de que se fuera toda la... Mirá vos, boludo. Sí, el 6 de noviembre reinauguramos con ya una idea de todo lo que queríamos hacer, todo. Y pasó Cromañón. Por suerte, digamos, ¿no? Porque quizás a lo mejor si atrasaban dos meses más, eso al final no salía nunca. No, si hubiese pasado... No hubiésemos hecho el estudio, nada. Claro. Era imposible. Pero bueno, también eso nos dio fuerza, pues ya habíamos empezado, ya habíamos hecho todo y nos pusimos a luchar por conseguir los papeles y todas esas cosas que le pasó a todos los que estaban en ese momento, que de hecho han quedado muy pocos de esa época. Sí, ¿no? Está el Zaguán, ustedes y no sé si... El Zaguán no sé si estaba en esa época. Y el Zaguán, en realidad, creo que había era funcionado... Era un había lugar funcionado de teatro. Como se llamaba Centro Cultural Zaguán Sur, bajo otra administración, digamos, y con otro concepto, pero... Era más enfocado al teatro. Sí, claro. Sí. Sí, digamos de cultura rock, digamos, no hay muchos de esa época. Bueno, es que justamente Capital tenía ese gran déficit en ese momento. Bueno, ahí fue como un gran recambio, digamos, de lugares. Sí. Cerraron muchos, muy pocos sobrevivieron, entre ellos Plasma, y abrieron varios, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy Plasma es un lugar donde además de... es imbatible, porque vos vas, primero que es imposible que haya algún tipo de maniobra municipal, porque... Tiene todo hiper en regla. Sí, absolutamente. O sea, parece un... nada, es imposible encontrar alguna... ¿Cómo se llama? Alguna falta. algo que pueda inferir al, a la una infracción. Una infracción. Y además es un lugar donde vos vas y la pasás muy bien porque las bandas ya están contentas de tocar ahí porque tienen arreglos buenos con el lugar. El sonido es excelente, lo han mejorado muchísimo en los últimos dos años. Llegaron a punto de que este año pudieron hacer hasta incluso un show cuadrafónico. Con los cuadrafónicos de Prieto. Que no es algo sencillo. Ni. Es algo... Sí, de hecho ahora estamos grabando todos los días. O sea, con el ciclo ahora que estamos armando, estamos grabando todos los días. Y bueno, es eso, ¿no? Pero siempre tratamos de que los músicos estén contentos, estén cómodos, porque somos todos músicos los que laburamos ahí. Se nota. Entonces... la esencia es eso, buscar las cosas nuevas que están pasando, tratar bien a los músicos, tratar bien a la gente y buena onda, digamos, ¿no? Eso podemos decir con conocimiento de causa que eso no es chamullo lo que está diciendo. No, es real. Pregúntenle a cualquier músico, a cualquier banda de las que suelen tocar en Plasma, te van a decir lo mismo de lo que está diciendo Nacho. Es así. Bueno, eso nos pone muy contento y por eso también con el ciclo este que estamos armando, que son como 30 fechas, estamos como repasando todos los 10 años. No están todos los que nos gustaría que estén, pero sí hay como representantes de cada corriente artística, ¿no? Creo que, en resumen, es un buen resumen de lo que fue pasando en estos 10 años de la movida emergente, ¿no? Y cuando nos pusimos a programar eso, sentimos esa evolución de gente que no hablamos capaz hace 7 años. Sí. De que siguen con la misma buena onda y contentos con hacer algo en Plasma de vuelta, ¿no? Por ejemplo, Bochatón. Bochatón, no sé yo. Y bueno, hay algunas sorpresas que va a haber que no las puedo mencionar. Pero bueno, gente que hacía la movida más tanguera, que hace muchos años que no pasaba, o cosas, qué sé yo. Y te pregunto, ¿viste? Sí. A lo largo de 10 años pasaron infinidad de músicos por ahí y todo eso. Recordanos o traía a colación dos o tres noches así, anécdotas, personajes que te hayan sorprendido, que te hayan, no sé, debes haber tenido mil de estas, pero alguna que se te venga a la cabeza. Y con Enrique Simes hemos pasado noches memoriosas, por ejemplo. Sí. Que cuando hicimos un ciclo, ahora lo vamos a traer, que está viviendo en Mar del Plata. Sí. Que bueno, hay muchas anécdotas para contar ahí. Está después, loco, después las zapadas que se armaron con, qué sé yo, con Prieto, la patrulla. Sí. Prieto, uno dice zapada y piensa en Prieto. Sí. Bueno, mató, yo me acuerdo las noches de El Mató, Goneco, la patrulla y Prieto, todos juntos arriba del escenario. Era una banda de 16 tipos, tres baterías, seis guitarras, dos bajos. Esas noches, bueno, la patrulla también, he hecho muchas zapadas también, así que nos quedamos hasta cualquier hora. Sí. Que se arma eso, tipo, che, vamos a tocar, todo bien. Hay bandas que se han realmente existían, pero que se maduraron dentro de Plasma. Una es Goneco, otra es Prieto, Viajes Comos con Mariano, también se puede incluir a La Patrulla. Son bandas que si no hubiera sido por Plasma, por ahí esa maduración les hubiera costado mucho más. Y ellos tenían su casa en Plasma. Bueno, de hecho, Prieto y Goneco durante un tiempo tocaban, hacían fecha de Prieto más Goneco cada dos meses. Cada dos meses era Prieto más Goneco en Plasma. Sí, un clásico. ¿No? Bueno, hasta que dejó de entrar la gente. De hacer una... Qué lindo. Estamos ahí negociando. Bueno, avisen. Esa fecha es un clásico plasmático. Los cumples de Tom. A ver, repasemos un poco lo que serían los clásicos plasmáticos, ¿no? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, ¿no? Prieto Baja como Comariano con Goneco. ¿Qué más? De todo tipo, ¿eh? Estamos hablando de todos los géneros, los estilos. Bueno, de la parte más actual, podemos decir, bueno, Cheremé, que es una banda de cumbia que está tocando mucho con Antropofónica, puede ser. Sí. Bueno, La Patrulla. También. Mujercitas en una época tocaba seguido por ahí. Hicimos un ciclo, ¿verdad? Sí. Bueno, los cantautores. Las fiestas mudas de Mujercitas también. Sí. Ahora, cantautores también. Cantautores, los cantautores fueron muy fuertes ahí en Plasma. 3 años hicimos un ciclo de cantautores. Creo que fue uno de los lugares que más marcó la movida cantautora. Así que se puede. Sí. De hecho, hicimos como un festival en un momento que ahí se conocieron muchos. Los que ahora son así que están siempre haciendo cosas, ¿no? Sí, alentaron esa movida. Hablando de eso, que Pablo acá lo va a estar hoy a la noche ahí con su guitarra. Sí. Y yo no quería decir nada, pero probablemente cuando termine en Plasma camine 150 metros y venga a tocar un par de temas de Sandro a La Dulce. Sí, sí. Bueno, ahí está buenísimo, estamos contentos ahí que tenemos un Le surgió un primo en el barrio. Claro, sí. Un aliado, porque... Es que yo lo hablaba con los chicos de Dulce. Falta un lugarcito más así. Y hacen el triángulo. Y ya el se va a empezar a poner esa zona. Pero apúrense, loco. Ahí sí, están hace 10 años. Apúrense, pónganlo ya. Sí, a nosotros nos pone contento tener. Me imagino. A ese barrio lo que le falta es tomarle las veredas, digamos. Sí, porque todo transcurre muy puertas adentro. Creo que cuando empiecen a animarse a salir a la calle la gente, va a cambiar la cara del barrio y eso va a ser una buena noticia. Sí, bueno, pero también un poco la mística del plasma, un poco la esencia es eso, ¿no? Es un lugar que medio como que bieniza plasma, ¿no? Sí. O sea, es lo que pasó siempre. O sea, ojalá pase otra cosa. Hace más amigable al barrio. Hay una cosa que pinta muy bien de la forma de la persona que es Nacho, es que tiene que ver con lo que dijo, me acordé por algo que acaba de decir, cuando dice, nos pone muy contentos que exista Dulce, la Dulce, ¿no? Otro tipo de mentalidades muy competitivas o con una mirada muy, muy, muy pequeña de la vida son los que se preocupan si aparece un lugar que puede llegar a competir con ellos. Sí, Nacho se alegra. Y hay algo que quiero traer a la colación, que es que cuando ocurrió lo del Zaguán, que fue terrible para nosotros y que Nacho, por suerte... Recordemos, para los que saben, íbamos a hacer un Festipulenta y que iba a ser viernes a domingo, el martes ese, 4 días antes, clausura en el Zaguán donde lo iba a hacer. Sí, exacto. Y ahí Nacho nos dio una mano muy grande y nos abrió las puertas. Las dos primeras fechas fue en el Marquí, la tercera la hicimos en Plasma. Plasma y Plasmita, con prácticamente nulo gasto, nos abrió las puertas Nacho a último momento. Y algo que hizo Nacho después de eso, se acercó a la gente del Zaguán y le dijo, che, tengo todos los papeles, tengo toda la experiencia para poder salir de una situación como la que están ustedes con la municipalidad, cuenten conmigo para cualquier ayuda. Esto no me lo contó Nacho, me lo contó la gente del Zaguán. Sí, sí, sí. Entonces esto te pinta lo que es Nacho y lo que es el Zaguán. No, la verdad que siempre, nosotros trabajamos en todas las leyes para que puedan seguir funcionando los lugares, después la ley de Bamuse, que otorga subsidios. No solamente el correr atrás de la regla que ya existe, sino militando que para que surjan nuevas leyes y nuevas normas que hagan más fácil y más accesible este tipo de cosas para todos. Claro, lo que pasa es que en el 2004 con Cromañón, o sea, no había leyes directamente. Sí, claro. Estábamos en un vacío legal absoluto y había como leyes de financiamiento para teatros, todo, pero los lugares de música estaban perseguidos por la municipalidad y todo eso, sin leyes que los permitan funcionar y sin apoyo. Entonces eso nos hizo empezar nos obligó también, ¿no?, a tratar de tener que generar leyes y apoyo de gubernamental para que puedan seguir existiendo los lugares, porque si no se moría la actividad directamente. Así que bueno, eso es algo que también estamos contentos. Bueno, Nacho, entonces desde acá te felicitamos, te agradecemos y te mandamos un enorme abrazo que ya te daremos en persona muy pronto. Recordemos que hoy anoche va a estar Pablo Acadia, Guitarra del Tiempo, desde las 21:30, ahí en Plasma, Piedras 1856. Y si no, que durante, de miércoles a sábados, todas las semanas hay siempre cosas para hacer ahí, ¿no? Sí, de hecho, ustedes si quieren más tarde, hoy tenemos la llama Freud y va a terminar bastante tarde, así que pueden cambiar. Podemos pasarnos vamos y volvemos, hacemos intercambio y empezamos a activar las veredas de Perfecto. Barracas. Bueno. ¿Dónde se puede chequear toda la grilla de este festejo eterno de Plasma? Y en el Facebook está es Plasma 10 años, en el Facebook de Plasma o en la página de Plasma, que es www.sitioplasma.com.ar. Buenísimo, vamos a cerrar este bloque escuchando un tema de Goneco, banda plasmera si las hay. Así es. Preparándonos ya para lo que va a ser el show en vivo acá en la Hora Pulenta de Ruta Mar Zombie Motel, en unos minutos nada más. Te agradecemos, Nacho. Bueno, hija, un abrazo grande. Abrazo grande, Nacho. Nos vemos. Chau. Vamos a escuchar a Goneco haciendo del octavo hombre o eighth man.